Solo una noche solitaria y habitual. Se puede mejorar con alguien especial. Ah. Se rompió el tiempo, se pausó en mi interior. Como el desorden de mi sucia habitación. Estoy cansado, sin saber a dónde ir. Fuiste tú, la linda parte de vivir. La melodía que bailamos eso, pero aún la oigo en mi grande corazón. Tú no has cambiado, no has cambiado. Eres tú la linda parte de vivir. Intentando ocultar lo que siento en verdad. Me apena comentar que me gustas de más. Aun queriendo evitar el amor de mostrar, te acercas. Y somos uno una vez más. En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará. Solitaria y habitual, yo conocí el amor. Amo tu rostro blanco como el papel y esa sonrisa. No has cambiado. Y está bien, nosotros mismos hay que ser. Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz. Te has vuelto mi cafeína, mi adicto. Mientras pienso más en ti, conviertes mi loco feliz. Quiero verte otra vez en una noche tan solitaria como lo habitual. Te has vuelto tú la luz que me acompañará. Bailaremos en una noche solitaria y habitual. Tú como si en el amor. Sujeta mi mano, te llevo a mi lado. No importa si esto suena algo force. Si tú estás conmigo, nada está aburrido. Baila junto a mí estando a solas. Es una noche solitaria y habitual. La bella luz de luna te acompañará. Bailaremos en una noche solitaria y habitual. Oh, yo te deseo. En esta noche solo tú me importarás. Seguiremos bailando aunque podamos profesar. En una noche solitaria y habitual. Yo conocí el amor.